Bueno, doncs un minut passa de 3:45 i comença el show dels especialistes secundaris i volem fer primer un comunicat que els tres membres del govern dels especialistes secundaris amb el seu conseller en cap, el Jay Paua. I què seria l'Òscar Peret? Home, seria secretari general. Sí. Secretari general. Portaveu. I la cheerleader Montsevera, tot l'equip al ple dels especialistes secundaris, volem manifestar que mantindrem aquest equip de moment fins al final de temporada. Després ja vindrà la Sexta, m'hem portat a mi i ja veureu el que fa. Malgrat les discrepàncies que no ocultem i que són evidents, o sigui, no hi ha pràcticament cap argument que compartim entre els tres. Que hi havia dos cada un espanyol aquí, pues imagina't. Discrepàncies que hi ha al govern. ¿El español? ¿Quién es el español? No, de momento es la bombona de butano. Pues tú no digas mucho. Bolivic, jo veig d'azulete. D'azulete. Bueno, vinga, que comencem. És dijous, que s'apropa el divendres. Esteu atents al gran programa que farem divendres i per dues raons. Perquè és el millor programa de la setmana i segon, perquè si envieu un missatge, un e-mail a especialistas@cadenaser.com i demaneu un remember, una secció que us va agradar i la voleu tornar a escoltar, doncs vosaltres, delorosos, de que els vostres desitjos siguin ordres. Delorosos. Ai, aquest és un problema que, bueno, n'hi ha per llogar-hi cadires. Sí? Si cou en castanyes. Sense que serveixi de precedent, només un petit apunt futbolístic, no acostumem a parlar de futbol, però només felicitar el Betis per salvar la categoria. Home, i el Sevilla per guanyar la UEFA. Ah, sí, veritat. No acostumem a parlar de futbol, però tot seguit ho farem. Sí, que por cierto. ¿Qué? Es que he visto que unas imágenes de una peña sevillista que está en Castelldefels, de Sevilla, y que en uno de los goles se han levantado todos a gritar, y ahí había una señora que se ve que era del Middlesbrough, porque se ha quedado, estaba como dormida. Bueno, hay muchos del Middlesbrough en Castelldefels. Esa era la pregunta. Las señoras suelen ser del Middlesbrough. Las señoras suelen ser del Middlesbrough. Porque está ahí Rochenbach, que creas que no es, el chaval es bonito y majo. Bueno, ¿y Gaizka? I està Gaizka. Gaizka està ja també al mig. És veritat, és veritat. Bueno, bé, primer, molts hem rebut, bueno, molts, alguns mails, especialistes@cadenaser.com, preocupats per la salut del Giorgio Jeta. Ja sabeu que és el pallasso que vam tenir ahir i va fer durant 15 minuts la lletra A sense parar i que va rebre un tret, es veu, no? Doncs no ha pres mal. Desgraciadament, el tret ha fallat. I mira que el Jay Paua li va apuntar de prop. O sigui, rotllo... Mira telescòpic. Rotllo Reservoir Dogs. Es va posar allà, just al costat, i li va disparar. Però no li va donar. El tio va sortir corrent. No. I fent... I va marxar, eh? Recordem que va estar més d'un quart d'hora sense agafar aire i dient la lletra A. Ho heu pogut escoltar durant tot el programa perquè en cap moment li vam tallar el micro, encara que estigués una mica de fons a vegades. Doncs el Giorgio Jeta, desgraciadament, està bé. I això què vol dir? Que algun dia tornarà al programa. O sigui, cada cop que parlem del Giorgio Jeta, estarà el Giorgio Jeta. Però con otro reto o con la letra en la boca? Amb el que sigui. I després una altra cosa, jo us dic Ricard, el Ricard Ribas, us dic que aquest nom no us diu res, oi? Ricard Ribas, a mi me suena. Me suena a agua mineral. Mira, ha enviat un mail, a veure, ja se'n recordarà de seguida. Diu, hola, matats. Diu, sóc el xaval que feia les proves per pillar feina i mentre escoltava el programa. Sí, doncs recordeu que estava fent un examen tipus test. Ens ha dit matats, no, d'entrada? Sí, sí, sí. No, matat tu, que estàs buscant feina. Nosaltres tenim. Ojo, perquè diu, voleu saber com va acabar el tema? Doncs aquesta feina no el van piar, no el van trucar. Òbviament. Però m'han agafat en una altra que té millor pinta i que es cobra més pasta. Així que viva los especialistas como reguladores de empleo. Gràcies, Ricard Ribas. És mucho el título que no da, però gràcies. Molta sort en aquesta nova feina. Ricard, més missatges, més coses, més comentaris. I per demà, el remember, ja sabeu, el divendres, vosaltres podeu fer una part del programa a especialistas@cadenaser.com. També podeu comentar coses sobre l'Òscar Peret, si voleu, eh? Si el coneixeu. Mari, cabró, saluda, campeón! Samuel Eto'o, els mitjans de comunicació, alguns mitjans de comunicació asseguren, estan segurs, doncs, que l'Eto'o, el tio està obsessionat amb el Pichichi, està obsessionat amb el gol. Doncs atenció, que no és l'única persona que hi ha mateix a Catalunya obsessionada amb el gol. Bruno Sino, ¿estás ahí al teléfono? Hola. Bruno. Sí. Tú has llamado, nos has enviado un mail diciéndonos que estás también como Samuel Eto'o. ¿Obsesionado con el gol? Sí, señor. ¿O eres africano? No, estoy obsesionado con el gol. Vale, Soy totalmente obsesionado con el gol. Estoy para que me internen ya directamente en un frenopático, porque estoy... O sea, la obsesión que tengo por el gol es la hostia de obsesión. ¿En qué equipo juegas? No, no soy futbolista. ¿No eres futbolista? No, soy diplomático. ¿Diplomático? Sí. ¿Un diplomático obsesionado con el gol? ¿En qué embajada estás? No estoy en ninguna embajada. Yo enrosco diplomas. Ah, diplomático, vale. O sea, los diplomas no te los dan así de cualquier manera. No te los tiran a la cara. Ah. Cuando ganas un título no vayas a... Dame el diploma, pa, y te lo tiran a la cara. No, te los dan como enrollados con un lacito rojo. O enmarcados también. O te los dan enmarcados. Pues yo soy de los que los enrosco. Ah, tú solo... Mi cuñado le pone el lacito rojo porque es un trabajo familiar. ¿Tú no tocas el tema enmarcamientos? ¿No lo tocas? No. Esto ahí, sois muy... Somos expertos desde toda la vida los... Y sois los muy celosos, ¿no? Sois muy celosos con la faena, ¿no? El que enrosca no hace marcos. Y el que enrosca tampoco pone el lazo rojo. Ah, vale, vale. Claro. O sea, diplomático de diploma. Yo os podría hablar muchísimo de este tema porque es una profesión fantástica que lastimosamente se está perdiendo. No, pero mejor hablemos de tu obsesión con Al el gol. Gol. Sí, ¿cómo notas que estás obsesionado con el gol? Siempre. Lo noto en todo, en cada poro de mi piel. Yo estoy totalmente obsesionado con el gol. Yo me levanto por la mañana y pienso, ojalá marque hoy 3 goles. Un hat-trick, ¿no? Ajá. Ya, pero no juegas al fútbol, Bruno. No, que va, no, por eso, no, sí. Es que es la hostia la obsesión, porque no... Yo estoy todo el día imaginándome jugadas que acaben en gol mío. Y yo no juego al fútbol. Ya lo sé. ¿A que estoy zumbado? ¿Cómo? A que estoy zumbado bastante. Hombre, sí. Mira, yo ayer fui a... Objetivamente podemos decir que sí. Mira, para que lo veas. Sí. Yo ayer me fui a dormir con un cabreo, pero un cabreo tremendo, ¿eh? O sea, te enfurruñado ahí con... ¿Por qué? Por no haber conseguido un gol en todo el día. No se lo puede creer. Marcó Maresca... Marcó Maresca, exacto. Marcó Luis Fabiano... Marcó todo, hasta el de la moto. Y yo esperando a ver si marcaba algún gol. Y yo no marqué. Vaya. Entonces yo me fui a dormir sin cenar, sin dar las buenas noches a nadie... Toda la noche dando vueltas en la cama, lamentándome por mi mala suerte. Y yo es que llevo ya mucho tiempo sin marcar, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, de verdad. Es que es la hostia, por favor, Dios. Pero, Dios, ¿por qué me castigas así? Pero, yo quiero un golete, venga, Dios. ¿Un culete? Golete. Ah, golete. Bueno, pero... has tenido... ¿Pero has tenido alguna oportunidad, alguna opción de marcar gol alguna vez en la vida? Pero si no le digo que no juega a fútbol. ¿A que estoy zumbado? Sí que estás zumbado, pero... No más que otra persona que tenemos al teléfono, al otro lado telefónico, que también está obsesionado. Quiero que lo oigas. Bruno, estate al teléfono, ¿eh? Sí, ya está atento, sí. Hola. Juan Javier. Hola. Tú estás obsesionado porque tú no quieres que Bruno te marque un gol, ¿verdad? Esta es tu fijación. No quieres que Bruno te marque un gol. Por nada del mundo quiero que eso pase. Y supongo que tampoco juegas al fútbol. Yo en mi vida he jugado al fútbol. Uh-huh. Pero es que como me marca un gol este tío, yo me pego un tiro, lo que es, en el cielo de la boca. Ya, sí. Pero, ¿se conocen entre ustedes, usted y Bruno? Yo no tengo el para gusto. Para nada. No tengo el gusto. Entonces, claro, entonces es difícil que le meta un gol. Es imposible, ¿no? Que sí, le... pero... Nada, es imposible. No es imposible, ¿eh? Yo puedo marcar un gol en cualquier momento. No estaréis en la misma habitación, ¿verdad? Y estás haciendo la clásica llamada broma. Para nada, es doble no, línea es doble. Doble la línea. Bueno, pues suerte a los dos. Al uno que meta... Bueno, o sea, que meta el gol... Que sí, pero ¿yo qué? Salvado. Porque bueno, usted, pues párelo. Que sea suerte porque no me va a marcar ningún gol. Mira, tiene razón por el chaval, ¿eh? Pues suerte al que meta el gol y suerte a usted para que lo pare. Estamos en el salón de espejo del Tibidabo. Bueno, pues mira, aquel supuestamente era un final humorístico, supuestamente, porque es un programa de humor. Pero si no fuese un programa de humor, ninguno entendría que esta frase final. ¿Qué vol dir, sala de los espejos del Tibidabo? Ah, es el humor. Humor. Bueno, hem llegit a la premsa que el govern espanyol... No, sí. Hem llegit a la premsa que el govern espanyol vol enviar fragates per protegir els barcos de pesca dels pirates. Barcos. Sí, els barcos, bueno, els vaixells espanyols. Uh-huh. El govern espanyol els volen protegir dels pirates. Resulta que hi ha pirates, no? Però com és un pirata del segle XXI? Pirata. Claro, porque el otro día, por ejemplo, hicieron en la tele esta la de... Piratas del Caribe. Piratas del Caribe y uno tiene esa imagen de ese pirata. Claro, pero son como son piratas del siglo XVII. ¿Son como idiotas como el Johnny Depp a la película? A mí me ¿o gusta. No? No te metas con Johnny Depp, no te metas. No, ¿porten cama de fusta? ¿Encara, els pirates? ¿Tenen només un ull? Ah, son preguntas que volem fer a un autèntic pirata. Paco el Largo, pirata federado, ¿no? Sí, hola amigos, sí, federado, sí. Federación Caribeña de Piratas. La CCB. La CCP. CCP. CCP. CCP. Federación, Federación Caribeña de Piratas. Asociados. O sea, puedes decir asociados. O sea, hay dos especies de dos sindicatos. Puede ser la CCP o la CCPA. Paco, alguna cosa. No me he fijado cuando has entrado. ¿Llevas pata de palo? Hombre, por favor, no. O sea, en absoluto. Yo pediría si. Antes de empezar, un poquito de respeto y que no caigamos en los tópicos, ¿no? O sea, los piratas no vamos disfrazados todo el día ni llevamos pues todos la pata de pavo, ¿no? O sea, como se ha comentado, o sea, yo pediría un poquito de respeto y pero no caer en los tópicos. Sí, de acuerdo. Sin embargo, sí que lleva un parche en el ojo y un loro en el hombro. Eso sí que lo bueno, tiene. Bueno, este es Coldo. ¡Ah! ¡Coldo! ¡Coldo, por Dios! Bueno, pero va, ven aquí. ¡Coldo! Se le escapa, ¿eh? Si me estás... Coldo, no entiendo, ¿cómo me haces esto? Bueno, Coldo, deja el loro, vamos al Coldo. Tema. Deja el loro, ya volverá. Coldo, vuelve. Ya volverá, pero pantalones pirata la he fijado, porque se ha ido a buscar al loro y sí que lleva pantalones pirata. Pantalones pirata sí que llevo, son monísimos. Además, vuelven a estar muy de moda sin calcetines. Nunca han estado de moda con calcetines, no diga que bueno. Bueno, yo te digo que en ahora... En Alemania sí, con sandalias, se llevan mucho sin calcetines, los pantaloncitos pirata. ¿Y el parche este que lleva en el ojo? ¿Por qué es? ¿Es tuerto? Bueno, eso sí, no. Esto ha sido solo hoy, porque no tenía rímel suficiente para los dos ojos. Entonces me he tapado el ojo. Ya, pero... pues se ha tapado el bueno, ¿eh? Porque en el ojo que se le ve... Yo no veo rímel por ningún lado. Hostia, no tiene vida ese ojo, ¿eh? No me digas, por todos los... Cámbieselo. Atunes de Zanzíbar, qué vergüenza. ¿Por todo qué? Los atunes de Zanzíbar. Es una maldición que tenemos. Está bien, ahora me cambia el parche. Perdona, ¿los atunes de Zanzíbar es un...? Bueno, es un dicho que tenemos. Esto. Parece un grupo de rock. Los atunes de Zanzíbar. Ahora sí. Qué pestañas, ¿no? Más bonitas. Bueno, es que este rímel, les he de decir que da volumen, pero da un aspecto muy natural, o sea, no... ¿De verdad que parecen míos? Las pues pestañas, sí. La verdad. ¿Ya me pasará la marca? Ya, bueno, por supuesto. Pero que bueno, sí. ¿Qué pasa aquí? No, que Nani usa mucho rímel. Sí, hombre, sí. Es verdad, no digas para los no. Ojos, sí, para los tres. Bueno, vamos al tema. Veo, por lo que llevo hablando con un ratito que llevo con usted, que hay cambios en los piratas actuales. ¿Cómo es el pirata del siglo XXI? Pues es un pirata mucho más urbano, mucho más urbanita. En medio del mar, ¿no? Sí, bueno, y también es mucho más consciente de su... soy urbano en el Océano Índico. Ay. El pirata del siglo XXI es más consciente de su masculinidad. ¿Cómo? Pero no hace alarde de ello, ¿no? ¿Se entiende? O sea, no está todo el día alardeando, soy un hombre tono, un machote. No entiendo. O sea, es mucho menos Bertín Osborne, o sea, no es... Pero en la vida buenísimo, eso no. No entiendo lo que quiere decir, porque tampoco veo tu masculinidad por ningún bueno, lado. Bueno, pues que no nos pasamos el día gritando, escupiendo, diciendo palabrotas. O sea, no hace falta comportarse así como un Neandertal. ¿Cómo? Como un Neandertal, como un Comañón, para demostrar que eres un hombre, que lo eres. O sea, si lo eres, lo eres. Y ya está, no hace falta ahí claro, escupiendo ahí. Ni rascándote el genital, ¿no? Claro, no hace falta. Pregunta que me hace Oscar Pérez, es el chico que está ahí enfrente. Monísimo. De la Gaceta de los Sports. Monísimo. Monísimo. ¿Aún gritan eso de al abordaje? Sí. ¿Sí o no? Sí. Siempre, la verdad es que sí. ¿Todavía? Bueno, y no solo en los momentos de piratería, también a modo de broma, cachondeo, o sea, cuando llegamos a un puerto y vemos chicas moas, o sea, decimos aquello de, chicos, al abordaje. Ah. Y abordamos un poco, o sea... Bueno, pues son bromas más internas. ¿Tú abordas? O sea, sí, hombre, por supuesto. Con tu rímel. Sí, son bromas más internas, ¿no? Más de... De piratas, ¿no? Sí, de piratas del siglo XXI. Hombre, veo que el buen humor sigue entre los no piratas. Falta, no falta, pero yo en toda película los piratas siempre eran unos cachondos. No, siempre. Piratas, bucaneros, corsarios, todos coincidimos en el humor. O sea, sea bueno o malo... En el humor, sí. En el humor siempre tiene que haber. Y en el odio a la propiedad privada, por supuesto. Pero el abordaje es una cosa que... Se tendrás que ver en la pasarela. Saura, en la pasarelilla del tripartito. ¿Le llamas pasarelilla? Oye, un poco el cuico, ¿eh? También. Parece usted mucha gente. Bueno, modo de actuación de los piratas modernos, ¿es como antes? ¿Os ponéis ahí al lado, como siempre, y saltáis al abordaje? ¿O? Sí, bueno, con más educación, ya le digo, sin gritos. Por favor, ¿no? Sí, pues llegamos, abordamos, robamos todo lo que podemos y nos largamos. Ajá. Entonces volvemos, por si nos hemos olvidado algo de robar, lo robamos, lo que nos habíamos dejado por robar. Y se largan. Nos largamos y volvemos otra vez. Para pedir disculpas y nos vamos ya con todo lo que hemos robado y cantando la flaca. ¿La de Jarabe de Palo? Sí. ¿Cantan la flaca? Sí. Después de robar... después de la tercera visita. Sí, recantamos a Faca. Ya no sueltan esas expresiones tan marineras como trunquen la vaca en la batallola o que lo pasen por la quilla. No, no, por favor. Eso no. No, las quillas no. O sea, las quillas no las queremos, que se vayan a poner. Cuidado con la discoteca. No, sí, de verdad. No. O sea, bueno, que ahí está el chus. El nuestro es un barco sin quilla. ¿Cómo que un barco sin quilla? ¿Como un catamarán? No. Sí. Que no. Entonces si no lleva... A ver, un barco sin quilla no puede existir, porque entonces se le llenará de agua, porque es lo que sujeta en la estructura de base, ¿no? No, porque sí, vamos... Porque va... Sí, no. Sí, sí. No, porque vamos... Sí. Porque vamos por donde no cubre. Acabóse. Pero bueno, me está sacando la lengua. Pero por... Qué pirata más triste, ¿no? Lo que digas me rebota. Pero bueno, lo que digas me rebota. ¿Cuántos años tienes tú? No. Oye, una cosa. No soy go, liro. Sí que no soy. ¡Holdo! Sí, ¿cómo estás? Tienen los auriculares. Tienen los auriculares puestos. Me oyes perfectamente. La flaca. Esa flaca. Pirata mala. No se la sabe. La flaca es un pirata. La flaca ayudaría. No soy go, lo que fuera. Vamos. Sembra que han cambiado los piratas al siglo XXI. Por un beso de la flaca, un besito aquí y otro allá. No tinc paraules. Pau Donés vivia aquí, no? A Passeig de Gràcia. Què? Pau Donés. O se me viva. Llámale, Òscar, que venga. El show de los especialistas secundarios es una maravilla que no te debes perder. La 3:30 a 4 en la cadena C es una cosa maja para poder escuchar. Con Íñigo y Nane y el otro te lo pasarás en grande. Con Íñigo, Nane y yo. Especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la gran cadena C. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Baras en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. ¡Achúa! ¡Ya llega la primavera! En almacenes Saturno también ha llegado la primavera. Y estamos preparados y listos. En almacenes Saturno tenemos precios que no pican. Y hoy en almacenes Saturno... Vino infantil, Marqués de Cuchuflete, tinto blanco, clarete y toma ripio. 7 euros botella. Chisme de drenaje agrícola, pa' qué y yo qué sé. Marca San Simpson, 40,95. Gorra de cazar leones, de licra, sexy, en todos los colores más el beige, 7 euros justos. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. Només falten 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment en què nosaltres mirarem abans al consultori del doctor Jackson. Hola. ¿Qué pasa, Pau? ¿Qué tal? Mira, querido, rendir homenaje a la Bob Marley. A Bob Marley, es verdad. Que fue, que fue muy amigo mío, le decía, yo le dije, la aconsejé, decía, Bob Marley no fume el sándwich. No, que fumo dos, nada más. Así le fue. 25 años de su muerte. Ahí lo tiene ahí. 25 años de su muerte. Ahí ¿qué edad tendría ahora Bob Marley? 25 años más. ¿Cuántos años tenía cuando hombre? Ah, eso ya no sé, pero mira, te juro que tendría 25 años más. Si hubiera aguantado el tío como un hombre, si hubiera aguantado, sí, tendría 25 años más tendría. Pues pues bueno, sería, pues, pues mira, se parecería al alcalde de Clos o de eso, no sé. ¿Al alcalde de Clos? No sé, es que no sé. O sea, no me hago la idea cómo sería. ¿Por qué no piensan las cosas? 25 años más, ¿cómo sería Bob Marley? 25 años más. Como el alcalde de Clos, vale. No sé. Bueno, tú espérate que te presente. Como Jesús Quintero. Quiero a los vuestros vídeos, ¿eh? Vale. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos al Espacio de Salud. No se me pasa, si tenéis ya un teléfono y ganas de hacerme una consulta, si tenéis ganas, claro, están abiertas las líneas. ¿Doctor Jackson? ¿Qué? Hola. Hola. Ya estoy ahí. ¿Cómo te llamas? Anteproyecto de ley. Mi nombre. Bonito nombre. Qué currado, sí. Currado. ¿Y qué te ocurre, anteproyecto? Y yo soy, no sé pasa. Uh-huh. Le explico. Venga. Vamos a la patología. Al grano. Resulta que, bueno, vamos a los síntomas y sí. Usted ya descubre la patología, porque usted es como el Dr. House. Uh-huh. Pero sin cojera. Pero en cerdo. Sí. Bueno. La verdad es que sí. Yo que lo tengo delante, sí. Ahí va mi... los síntomas. ¡Tira, suelta! Todo lo que sueño, uh-huh. cuando duermo, ¿no? Sueño, ¿no? Uh-huh. Pues todo lo que sueño se cumple en la vida real. Toma, puñada, toma. ¿En serio? ¿Todos los sueños? Absolutamente todos. Se me cumplen de cabo a rabo. Ajá. ¿Y qué tipo de sueños son? ¿Buenos, malos? Pues sueños, uh-huh. se me cumple todo. O sea, yo sueño esto y ¡tam! ¡Catacras! ¡Camba! ¡Catacras! ¡Se cumple! ¡Pumba! Eso sí, a ver, no son el clásico, son sueños así raros como marcar un gol en la final de la Champions o haciéndomelo con la Charlize Theron en la encima de la lavadora. No, son sueños más mundanos. ¿Y cómo son? Pues me explica. Más normales. Por ejemplo, sueño que me voy a comer un bikini. Uh-huh. Que a veces sueño que me estoy comiendo un plátano. Uh-huh. ¿Y otras veces, pues, sueño que entro en una farmacia, ¿no, doctor? ¿Eh? Y se me cumple. Toma ya. ¿Y se acuerda del que ha soñado esta noche, por ejemplo? Catapumba, ¿no? Sí, claro, a ver, esta noche, claro, he soñado que iba al Lidl uh-huh. a comprar un pack de calcetines para jugar al tenis. 120 calcetines, 50 céntimos. ¿De señora? A saber de qué será eso. Era mi mujer, sí, pero... ¿Y se le han cumplido el sueño, no? No, todavía no, pero estoy seguro que se va a cumplir porque se me cumplen todos al 100%. ¿Pero y por qué estás tan seguro? A ver... Porque esta tarde tengo que ir al Lidl. Ah, anda. Mira, y además lo tengo aquí apuntado en la mano con boli. Calcetines. Pack de calcetines. Ya, amigo, pues ya está. ¿Qué pasa, doctor? Ya, ¿qué tengo? Voy a morir. Porque usted no sueña. Hostia, doctor, ¿qué me dice ahora? No, usted doctor. No sueña. Usted está pensando en la cama las cosas que tiene que hacer al día siguiente. Claro, luego las hace. A ver, así de ese tío. Claro. Vale. Es una proyección de mis pensamientos. Claro. Vale. Es verdad, qué desilusión. Pues mire... Un poco desilusionado, ¿no? Porque me hacía gracia, ¿no? Que se cumplieran los sueños. ¿O no? Ya. ¿Hace gracia o no? Sí, lo siento, pero mire, si le hacía tanta ilusión, si quiere, hacemos como que usted y yo no hemos hablado. Claro. Y usted sigue pensando en que se le cumplen los sueños, ¿qué le parece? Claro. Ah, vale. Me parece cojonudo, sí, pues mire, usted no me ha dicho nada. Vale. Es más, ¿sabe qué? No solo se va a cumplir mi sueño, sino que encima lo voy a modificar. Ah, ¿qué le parece? Venga. ¿Cataplamba? En vez de calcetines, me voy a comprar pepinillos. Un bote. Pero de los gordos. ¿Y para mí? ¿Onda? Bueno, pues usted sabrá si le hacen falta los calcetines a la señora, ¿no? ¿Sí? Tiene cajones llenos la puñetera. Venga, oiga. Cuidadito. Cuidadito, ¿eh? Que no hemos hablado, ¿eh? Doctor. No. Venga, amigos. Un secreto, una tumba. A ver si es verdad. Venga. Doctor. ¿Qué? Tiene una voz rara ya, ¿eh? Bueno. Yo le veo mal. Yo no opino de la suya. Le veo como Marley. Marley, bueno, ahí es el que era. Pero como vos, no Siggy. Majete, cuelga. ¿Por qué no debes para acá? Venga, un abrazo a todos. Adiós. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien, sí? Vale. ¿Los AGM? Bueno, estamos bien. No dijiste nada. En otro techo. ¿Qué? No me dijiste nada. Del EGM, ¿no? Sí, colaboro en otro programa nocturno uh-huh. De deportes y somos super líderes. ¿A qué hora hace el programa? Ah, felicidades, es verdad. Larguero, ¿no? No puedo decir el nombre. Ah. Serra, venga. Venga, adiós. Adiós. Qué majo, ¿eh? Me voy. Majo, le das una bandera roja igual del pavo. Me voy. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria uh-huh. lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nani, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, uh-huh. Sus uh-huh. cosas para la radio. Soy fantástico. Ei, Pep, com anem? Atabalats. Qual banc a l'Ajuntament, al súper i res de gimnàs, perquè doncs a treballar. Tot el que fa en Pep en un matí, jo ho faig en una hora des de casa, perquè internet és fàcil, és útil. Fes internet, del 2 al 17 de maig, a www.fesinternet.cat. Govern de Catalunya, com tu. Generalitat de Catalunya. Vinga, pues, arratxa el Déu, amor! Tranqui. Al uno. Tranqui. Al 1. Modifica'm una mica el volum del tio aquest. Venga, no, que vengo contento, ¿sabéis por qué? ¿Qué pasa, Chomari? Que traigo unos cuantos chascarrillos, con TX, chascarrillos. ¿Cómo que tres chascarrillos? ¿Y la sección? Me ha quitado el micro. Ahora. ¿Y la sección? Que también traigo sección. O sea, también traigo sección. Vale, vale. Pero voy a ir todo, pero si lo que vas a hacer es venir a leernos unos chascarrillos que te han enviado por internet, olvídate, ¿eh? Me los ha enviado aquí un colega de Donosti. ¿Un amigo? Bueno, sí, un amigo. ¿Un oyente? Sí, un oyente amigo, también de Donosti. Bueno, yo era amigo antes que fuera oyente, ¿no? Porque ahí nos conocemos todos. Claro. Venga, voy a hablar de un tema importante, cuidado, de un tema importantísimo hoy, ¿eh? ¿Quién? ¿Cuál? Yo. ¿Quién va a ser? ¿Quién es el tema? También. ¿Quién? ¿Cuál es el tema, la hostia? Pues voy a hablar de lo importante que tenemos en la... O sea... ¿Qué? ¿Cuándo? Venga. ¿Cómo? Digo... Adelante. Dale, detrás. Sin sobre. Hay un tema muy interesante y muy desconocido a la fuerza, ¿no? Que es... ¿Qué? Venga, dale. Venga. Ah. Que es el buruli ancha, gustrica. O sea, es la fuerza del soplido. Porque al soplar, el ser humano... ¿Hablas de soplar? ¿Hablas de privar? No, de soplar con la... O sea... Vale, sí. Vale. Para soplar... La gente, el ser humano, puede conseguir un montón de cosas. Vosotros, ya digo, solo aprovecháis el soplido para apagar las velas, ¿no? Para demostrar que es, o para demostrar que se está quemando la croqueta, ¿no? Dentro de la boca, que hacéis... O para hacer el amor. O para hacer el amor, ¿veis? Pero el soplido fuerte puede ser útil para un sinfín de cosas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. A ver. Nosotros, en Valle Lorrio, no existen las roulots ni las autocaravanas. Lo que tenemos son casas con mástiles y vela mayor y foque. Entonces, cuando queremos desplazarnos con la casa, lo que hacemos es... soplar fuerte a la vela, vela hinchada, y nos desplazamos cuando queramos con la plaza, con la casa, directamente. Venga, un chiste, va. Chascarrillo. Ahora vas a decir... consejo y chiste. Pachi, ¿quieres ser testigo de Jehová? Dice, coño, pero si ni siquiera he visto el crimen. Dice, durante un apagón en Donosti, quedaron 2.000 donostierras atrapados en los ascensores de los edificios durante 2 horas. Y 7.000 más quedaron atrapados en las escaleras mecánicas. ¡Es la gracia, eh! Venga, ayer fallecieron 4 donostierras, 2 en un asesinato y 2 en la reconstrucción de los hechos. Venga, con fuerza. Venga, más cosas para que... ¡Dale, Sticky! ¿Quién es este pinta? Este es Sticky. No lo conoces. Es que este es el compañero. Hoy está flojo, Sticky. Pues si parece Maradona en la mala época. Pues... pero mala. Este acompaña a uno de los mejores humoristas del país, que es Miki. ¿No te suena a ti, Miki? Ah, joder, no me suena. Pues Miki es un gran humorista. ¿Sí? Minoritario. Ajá. Muy minoritario. Y Sticky es su músico. Venga, también sirve el soplido... Un soplido... A ver, ¿esto qué, chascarrillo? No, pues... No. Volvemos al tema. Sí, volvemos al tema. Por ejemplo, un soplido con un balín dentro, o sea, con un poquito de salivazo, sirve para cambiar el mando de distancia. Nosotros, ahí en Valle Lorrio, no hay mando de distancia, o sea... Soplido, vas. Venga, más chascarrillos. Para cambiar de canal. Dice, un helicóptero se estrelló en el cementerio de Zarauz. La policía local informa que ya han encontrado varios miles de cadáveres. De cuerpos, ¿eh? No hace falta que estén muertos, la hostia. Venga, pero... 2 de Andoain. Mira este, 2 de Andoain. Fueron a ver una película al autocine y, joder, cabreaos. Dicen, joder, la película no mola. ¿Qué hicieron? ¿Eh? Rompieron los asientos del autocine. Lo coges, ¿no? O sea, los coches, ¿no? Joder, fueron ellos, ¿no? Con su coche, ¿no? O sea, como diciendo ahí... Venga, oye, Iñaki... ¿Y del soplido no dices nada más? ¿O ya has dicho otro que... Oye, Iñaki, te invito a una fiesta de 21 años. Y dice, vale, tío, pero yo a los 3 meses me vuelvo, ¿eh? Como decía, 21 años no va a estarse, claro. Claro, 21 años, oye, que tendría cosas que hacer. No, dale, porque, Sticky, dale, no porque no aguante bebiendo 21 años, ¿eh? Venga, oye, más cosas. Dice... A ver, que está aquí la jefa de informativos de Radio Barcelona. La Necane, dice, después de estacionar el coche, le pregunta a su marido, dice, Aitor, oye, me quedo muy separada de la acera al coche. Dice, ¿de cuál de las dos aceras? Ah, como dice, qué bueno. Como ahí, como si... No le explique. Que no hace falta. No hace falta. Venga, a mí no me gusta el instrumento musical. Ay, me ha gustado. Menos me gusta que vengas aquí a tomarnos el pelo, Chomari. Menos me gusta que vengas aquí a reírte de unos profesionales de la radio. De gente tan digna como Jordi Pou o como Óscar Pérez. Y ya no te digo, delante de Mónica Peinado. No tienes vergüenza. Algo se está quemando. No la tienes. Cuéntame otro de esos. No, ahora no. Sí, hombre.